Podría decirse que la ley de derecho de autor dejó de ser estática en medida que las tecnologías de la información y comunicación evolucionaron. Escuchemos a Richard Stallman, fundador del movimiento por el software libre en el mundo. El mismo derecho de autor ya no funciona como reglamentación industrial a los editores en las manos de los autores con beneficios al público. Podemos medir la falta de democracia en nuestros países por su tendencia de hacer el contrario. Están extendiendo el poder del derecho de autor como nunca antes. Pero el peor caso es México. Dura 100 años después de la muerte del autor. Es totalmente absurdo. En la época de la imprenta, restringía unos usos como excepciones en medio de un espacio de uso libre. Pero los editores ven en la tecnología digital la posibilidad de someter totalmente al público, de apoderarse completamente, de imponernos un mundo de pagar cada uso. Y quieren hacerlo con funcionalidades malévolas para restringir al usuario. Se llama Digital Restrictions Management, o DRM, o es decir, gestión digital de restricciones. Que no debes nunca usar ningún producto que intenta atacar tu libertad sin tener disponible personalmente todo lo necesario para romper las esposas del producto. Porque cuando la meta es abusar al usuario, el software libre no se presta a ese abuso. Porque con el software libre los usuarios tienen el control. Si hay algo malo o accidental en un programa libre, los usuarios pueden cambiarlo, pueden corregir el problema. Entonces, si alguien quiere imponer algo malo a los usuarios, no puede imponer nada por un programa libre, solo por un programa privativo. Porque un programa privativo proporciona poder al dueño sobre los usuarios. Es lo que los estados traidores hacen en este campo. Intentan aumentar el poder ya injusto del derecho de autor. Ante esto, Stallman propone lo siguiente. La dimensión de la duración. Sugiero que el derecho de autor dure 10 años desde la fecha de publicación de la obra. Porque mayormente el ciclo de publicación dura 3 años. En los Estados Unidos, donde publican muchos libros, casi todos en 3 años ya no están disponibles. Hay también la dimensión de amplitud. ¿Qué usos de una obra bajo derecho de autor deben ser legales? Para esto distingo tres categorías de obras. Hay las obras de uso práctico, las obras de testimonio y opinión, y las obras de arte y divertimiento. Para la primera categoría, las obras de uso práctico, cuya contribución a la sociedad está en su uso para hacer actividades prácticas en la vida, estas obras deben ser libres. ¿Y cuáles son? Hay los programas, las recetas de cocina, las obras educativas, las obras de referencia, las fuentes de caracteres para el texto. Hay la segunda categoría, obras de opinión y de testimonio. Publicar una versión cambiada de esta obra solo es representar mal a otro. No sirve a la sociedad, no hay por qué permitirlo. Si no hay por qué permitir la publicación de versiones cambiadas, tampoco hay por qué permitir la redistribución comercial de copias exactas. Propongo una disminución del derecho de autor. Se aplicaría todavía a todo uso comercial y a toda modificación, pero hay una libertad mínima. Es esencial para cualquier obra publicada, es la libertad de compartir, es decir, la libertad de redistribuir de manera no comercial copias exactas de la obra. Esta libertad mínima debe existir para estas obras y para cualquier obra publicada. La tercera categoría de las obras de arte y divertimiento, el asunto de modificación fue difícil porque hay argumentos válidos a ambos lados. Una obra de arte puede tener una integridad artística y cambiar la obra puede arruinar su integridad. Pero también al otro lado, cambiar una obra de arte puede ser una contribución al arte. Entonces propongo el mismo sistema disminuido que se aplicará a todo uso comercial y a toda modificación, pero solo por 10 años, y luego caerá al dominio público y todos los artistas podrán publicar sus versiones cambiadas. Adquiere licencias de autores que contengan flexibilidad de usar, de copiar, de modificar y compartir, reportó Valentín Padilla.